arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras. Hola, Sier. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Casi que no me atrevo ni a comentarte la actualidad. No, hombre, sí, la actualidad. Pasa que como grabamos esto y lo emitimos, a veces eso solo es un día después, pero a veces son cuatro días y claro, la actualidad. Y ha cambiado todo. Se ha cambiado. Ahora estamos pues, ahora, entre otras cosas con el elemento llamado. Con los Playboys. Con el Playboy, sí, con el Playboy de playa. Hemos conocido el auténtico significado de Playboy, ¿no? De, este galán. Ay, es que, cuántas novias tenía Julio Iglesias y el rey. El Latin Lover. El Latin Lover, efectivamente. O sea, unos putos acosadores de... Evidentemente respetaremos la presunción de inocencia, pero no, porque además parece bastante... La cosa parece que se encamina hacia otra vergüenza. Otro. Y bueno, y ya estamos también con las batallas, estas flipantes de ahora unos le defienden, o sea, sin saber, es todo como... En fin. ¿Te refieres a Ayuso? Por ejemplo, imagínate. O sea, es decir, y no te metas en las redes sociales, tú ya sé que no. Lo evitas mucho, porque si te metes ahí... No. Yo bastante tengo ya con lo que tengo. O sea, lo flipas con la defensa que está haciendo gente de Julio Iglesias. O sea, barbaridades, pero de un tamaño descomunal. ¿Tú sabes que los nazis son de izquierdas? Joder, eso también lo dicen, tío. Es una cosa increíble, ¿eh? Sí, y sí. Más cosas. Dicen y muchas más cosas. Sí, demasiadas sí. Cosas. La Rogueta más Aspi y Ratia. La radio que sueña. Únete a la radio. Vamos a hacer... En fin. Bueno, que hay que pedir perdón. O sea, pido yo perdón porque me dio la hueva y al final acabamos con un programa que duró hora y media casi. Bueno, no pasa absolutamente nada. Pero metimos temazos. Hay gente que nos ha dicho que les parecía perfecto, que podíamos haber estado más rato. O sea que, bueno, hicimos otro día internacional, hoy nos vamos a venir más cerca. Ha sido el año, pues yo que sé, por supuesto ha sido el año de Rosalía, claro, obviamente. Cada dos años, no, cada que cuatro, ¿no? Más o menos, pero bueno, ha habido un montón de cosas chulas. Estoy pensando en discos como el de Calavento, Xego, María Arnal, Zahara, Sexy Zebras, yo qué sé. El Niño de Elche y Refri, Guitarrica de la Fuente, Los Sanguijuelas del Guadiana, Medalla, Fuet, Viva Suecia, de los que hemos hablado ya. Bueno, estás nombrando algunos que van a salir y muchos que no van a salir, ¿no? Lo estoy haciendo adrede. Es como para hacer ese repaso a cosas que se pueden ir mirando por ahí, las que la gente quiere. Y de Euskal Herria también hablaremos, porque han estado, yo qué sé, Merina Gris, SS, Sal del Coche, que Sal del Coche. No Quiero, la banda bilbaína... Niña Coyote, Chico Tornado, La Bien Querida, vale. Verde Prato y McEnroe, que no he podido escucharme el disco, que acaba de... Cachis, bueno, que salió, ¿verdad? Justo, yo creo que... Bueno, ahora estoy empezando a dudar si no ha salido ahora a principios del 2026 o salió a finales de 2025, pero bueno. La Vida es Libre es de 2025. 17 de noviembre. Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? A ver, ¿cómo empezamos? Joder, pues irá por unos de nuestros favoritos, Los Estanques. Hombre, que este año han hecho otras de esas colaboraciones locas. Sí. A las que nos empiezan a acostumbrar. Sí, sí, sí. Con el Canijo de Jerez, que, bueno, ya os pusimos una de las canciones del disco, de su Lágrimas de Plomo Fundido, con el cual están ahora mismo girando y girando a lo bestia. Tiene que estar acabando el amigo Íñigo Bregel y su cuadrilla reventaos. Y yo, de ahí... bueno, tú sabes que he leído que el Canijo cuenta que conducía hacia Cantabria y tuvo una revelación sobre algo mágico que podría ocurrir cuando todavía... ni se había iniciado esta colaboración ni nada. O sea, que él iba a Laredo, a la playa, y de repente dijo, a lo mejor ocurre algo, me encuentro con alguien. A ver, ¿lo de Laredo lo estás diciendo en serio o te no, estás inventando? Lo estoy inventando. Ah, vale, que lo mismo podía haber ido a Liencres que a... Claro. Que incluso claro. No ir a la playa, ¿no? Claro, eso es. Bueno, oye, te propongo que vayamos a una de las canciones gozosas del disco, ese Fumata Grupal. No es la parte, desde luego, más progi del disco, sino de estas que te quedas ahí como con un buen rollo así medio indie. Y hablan, pues eso, hablan del descontrol, del descontrol. Y tiene así como un, ¿no?, un cachito que dice: la furgoneta es nuestra nave espacial y nosotros somos los astronautas del descontrol. ¡Guau! Wow. De que rabie. Llevo conmigo una nube flotando en el aire. Todo el mundo quiere matar alguna vez a su padre. La calle pertenece a los perros que no son de nadie. Puedo resolver la pregunta que hay en ti. Ya no te sirven los pies. Bueno, ahora vamos a uno del que tú ya bendijiste y dijiste que iba a estar en lo más alto de las listas, y así ha sido. Y no pensaba que tan alto, pero... Rusovsky. Pero precisamente el bueno de Rusia en media villa, Rusovsky, del cual ya os pusimos también un tema, que no es el que os vamos a poner hoy, claro, vamos a poner otro diferente, y que a mí es un tío que me alucina. Estará en 26 de febrero, toca en la Sala Santana en Bilbao, y... Y bueno, pues el tío, que como bien sabéis, pues nacido, creo que es nacido en Valladolid, Pensé que tiene... ha nacido en San Petersburgo. Bueno, porque tiene familia, o sea, que es el rollo. Ese rollo no lo vamos a volver a decir, que ya os lo contamos. Y yo creo que va a ser alguien que, si no se desvía mucho, va a marcar también ahí una época con discos bastante buenos. Nos vamos a poner una colaboración con Ralph Fichu, que es un temazo que se llama Bye Bye Romeo. Ahí lo hemos escuchado, habla un poquillo de todo ese Bye Bye Romeo, es como una persona que creía y quería estar con alguien que, con el cual nunca, o con la cual, depende, nunca estuvo. Pero que como que en su mente sí estaban juntos, ¿sabes? Es un rollo ahí como... Qué bonito. Una movida así como emocional y tal. Porque si lo piensas mucho, es real. Como les pasa a mucha gente. Que lo piensan mucho y se creen que es real todo lo que piensan. Si piensas que el nazismo es de izquierdas, si lo piensas mucho te lo puedes llegar a creer. Y tanto. Ay, Dios mío. Es como lo que me pasa a mí con las pelis de miedo, que pienso que me han pasado a mí luego y por eso me traumatizan. Ves aquí no un verlas. Fan de las pelis de miedo yo y alguien que yo creo que en el fondo le gustaría que le gustaran, ¿no? Algo no, así. Pero si a mí me gustaban mucho. Si una de mis pelis favoritas es El Resplandor. Claro, pero no las puedes ver. El Resplandor sí. Porque el Resplandor, sí. Pues no pasa nada, solo le clavan un hacha a uno. Un hacha en el corazón, el otro... Un tío se vuelve tarumba y quiere matar. Intenta matar a su familia, a un niño, a su hijo y a su mujer. Muy bien, muy bien. Es una alegría de película, la verdad. Sí, sí, pero yo qué sé. No sé qué puedo decir. Oye, cada cual... Es lo que hay. Más cosas. Te voy a proponer una cosa que seguramente yo creo que no la conoces, no. O que igual me has oído hablar de ella, que son Somos el Viento, que parece el nombre de un grupo, pero en realidad es una cosa en solitario de Oliver del Barrio. Es un yo majestático. Sí, aunque bueno, con la gente ayudando, claro, ahí, porque si no, no puede hacer lo que hace. Que es nadie puede hacer las cosas en completa soledad. Necesitamos tienes toda a la los razón, demás. Toda razón. Bueno, digamos que se metería dentro entre el post-rock y el space-rock, o sea que también tiene ese punto proggy. Un disco muy influido pues por el nacimiento de su segundo hijo y también un poquito por su, digamos, admiración hacia la inmensidad de la naturaleza en comparación con el aislamiento. Bueno, todas esas cosas que quedan para muchos discos de tipo proggy también, por otro lado. Sí, y bueno, sí. Y también un poco estas referencias que pones aquí, ¿no? Explosions in the Sky, por ejemplo, ¿no? Un rollo más eso, post-rockero y así. Sí, sí. God is an Astronaut, todo este tipo de bandas, pues tienen mucho que ver, pero es que lo hace con muchísima clase. Iba a decir con mucha dignidad, no, lo hace con muchísima clase. Lo hace con dignidad. Un disco buenísimo. El nombre es Mar Negro, como la canción que os vamos a poner. Mar Negro. Madre mía, el Mar Negro, ¿cómo está últimamente? Ya te digo, que les pongan esta canción. Que les pongan esta canción, eso, como dice Arguiñano, Netanyahu cocina, a ver si te cambia el carácter. Pues un poco lo mismo, que le pongan esta canción. Bueno, oye, te propongo Rufus the Firefly, otro de mis bandas favoritas. Madre mía, Rufus the Firefly, que a mí me recuerda siempre a los hermanos Marx, por lo que claro, sea. Claro, hombre, claro, es que te tiene que recordar. Obvio. Es obvio, claro, que te tenga que recordar a eso. Su anterior disco, El Largo Mañana, ya me pareció sublime, pero yo creo que casi como que se han superado con este todas las cosas buenas. Eso está Me Impala Españoles. Me Impala Españoles, decirlo. Has puesto aquí, madre mía. Sí, claro, poca cosa. Que tienen ese punto de psicodelia, sofisticación, con una producción hiper cuidada y bueno, es que son buenísimos. Por cierto, para presentar el disco hicieron lo que llamaban ellos conciertos silenciosos, que eran, bueno, pues eso, conciertos en que la gente se ponía los casquetes y, con los cascos. Y a escuchar cómo estaban tocando. Y cada uno a su rollo. Bueno, es un maravilloso disco del cual os vamos a poner la canción El coro del amanecer. Está sonando el coro del amor. Bueno, y flamenco, bueno, bueno. ¿Qué? Porque aquí el otro día igual hicimos más. No, yo creo que al final tampoco hicimos, ¿no? Casi como tanto por estilos. O sea, aquí estamos mezclando. Pero da igual. Un poquito, pero bueno, más o menos. Bueno, Rocío Márquez, yo puedo dar. ¿Cómo se dice? Dar fe. No sé, dar fe, eso es. Es que tengo ¿De qué dar fe ahora. De qué? Tengo poquita fe. De que vimos un concierto de Rocío Márquez en la Plaza de la Catedral de Barcelona en septiembre, absolutamente espectacular. Sí, presentando este disco. Himno Vertical, que toma su nombre, o es un guiño a la poesía vertical de Roberto Juarroz, el poeta argentino, que tiene una obra pues muy entre lo íntimo, lo colectivo. Aquí incluye poemas de Shakespeare, de Friedrich Schiller, en fin, una pasada. Una mezcla de modernidad y de tradición flamenca. Hay seguirillas, hay tangos, hay soleá, hay bulerías. Y luego hay tres temas que no son palos, que son una maravilla también, que es una movida hipermoderna. Bueno, en fin. Lo ha hecho con Pedro Rojas Ogaya, que ha estado ahí a la guitarra. Sí, sí. Y es que no hay... Para mí no hay tema malo tampoco en este disco. La verdad es que en directo la experiencia era absolutamente apabullante. Bueno, vamos con una seguirilla titulada Arde. Y ves andando mi ropa. Antes me afligían, serán elección. Todas las penas que antes me afligían serán elección. Todas las penas que antes me afligían serán elección. Todas las penas que antes me afligían serán elección. Arte de Bogotá. Mira, en este caso no era Arte de Bogotá. Bueno, podría ser también, ¿eh? Pero hombre, vamos. Pero va a ser que porque, no es porque no han sacado disco. Que no si va no... mucho. Bueno, yo creo que les toca, en el 2026. Están muy callados. Tiene pinta de que van a sacar algo. Están tramando. Algo están tramando. Bueno, vamos esto, a ir con este otro, de tus grandes seleccionados de 2025. Sí, sí, otro que me ha gustado mucho este año, que ha sido Carlos Ares, que es en el 2024 sacó Peregrino, que era una pasada de disco, yo creo que incluso mejor que este, las cosas como son. Pero este segundo es maravilloso. Tienes, pero mola más el título de este. Te gusta, ¿no? La boca del lobo, te gusta más. La boca del lobo, sí. Bueno, tiene... Tiene bien. Esa mezcla de folk así muy en el fondo, pues bueno, pues de su rollo gallego también, donde ha chupado el así pues mucha música. Y luego tiene toda esa mezcla entre prog, pop rock y a la vez una producción y algunas canciones que son como muy modernas también. No sé, a mí es un tío que me gusta. Y lo que dices tú del título, que te gusta más el título de este, bueno, La Boca del Lobo él lo dice porque... Claro, de repente como que empieza a coger cierta notoriedad y se está metiendo, como dice él, en la boca del lobo. En la boca del lobo. O sea, cosas que no estaba acostumbrado, que se empezara pues eso, a ser más o menos reconocido, bastante conocido en algunos ambientes. Todo lo que es lidiar con, pues bueno, con la música como profesional y no como solamente como amateur. Entonces, pues digamos que... Tiene un poco de miedo también ahí, ¿eh? Pero bueno. Pasar de ser un guitarritas a ya un músico en plan, no al que toca la guitarra, sí, claro. Sino ya una bueno, cosa pues vamos seria a poner, una carrera. Vamos a poner la canción que da título al disco, que es La Boca del Lobo, que tiene esa mandolina ahí que me recuerda un poco a la vía REM de cuando aquel temazo que tan famoso se hizo. Así que vamos a poner La Boca del Lobo. Y no viene el arte de Bogotá, pero nos vamos a ir a Murcia, me parece, ¿no, Iñaki? Sí, sí, nos vamos a ir a Murcia con José Luis Beltrán, que firma sus discos como José Luis, así se llama José Luis. Se llama José Luis. José Luis. No, José Luis, sino José Luis. Yo también pondré Fernanda Sier cuando saque el disco. Todo junto. Un diseñador murciano que en su rato, otro, que le pasa un poquito como a Carlos, bueno, ya veremos, ¿no?, hasta dónde llega, pero que le pasa un poco como a Carlos Ares. Este era un hombre que es cantautor en sus ratos libres, por así decirlo, y de repente se ha encontrado con maravillosas críticas, que yo creo que son bastante acertadas, bien, y un discazo maravilloso con el que se estrena. Habrá que esperar el segundo, como siempre, a ver para dónde va, pero para el que no le conozca, yo, vamos, os pedimos encarecidamente que le echéis un vistazo a este su primer disco, que lleva como título, pues, su mismo nombre, José Luis. Vamos a escoger, por ejemplo, Miedo de un país. Thank you. Bueno, volvamos. Y aquí en Euskal Herria ha habido, bueno, antes os hemos comentado, un montón de cosas. Y vamos a empezar por uno que curiosamente no es Lacha, sino Merina. Merina Gris. Merina Gris. Los de Donosti, el trío de Donostia, que han sacado, sacaron su disco Zuloa, jugando un poco, bueno, ha jugado un poco con los diferentes significados de Zulo, en el sentido de, o de agujero, ¿no? Sentido de hoyo también, ¿no? Un poco esa idea, la idea de refugiarse, la idea de esconderse, la idea de salir al mundo desde tu agujero, y con mucho tema social ahí mezclado y tal, ¿no? Difíciles de, la verdad que difíciles de encasillar. Ellos, como dicen, prefieren hablar del qué más que del quién. De hecho, actúan con los rostros cubiertos, tampoco se dejan ver mucho. Y, a ver, a mí me parecen maravillosos, la verdad. Yo te proponía poner una canción que tiene un punto ahí como un poquito industrial, en cierta manera, que es Lotus Urechakurrak, porque ellos, claro, se mueven entre diferentes estilos, la verdad. Ata tus perros. Que, bueno, en realidad habla un poquito... Mira, yo esto lo he estado mirando, porque yo escuchaba la canción y digo, joder... Siempre lo quieres meter ahí como en un lado, yo, al principio, ¿no? Cuando lo digo, en un lado como más político, ¿no? Pero es como una cuestión más, más emocional. Bueno, en realidad también es político, pero bueno. Pues que la canción analiza un poco la fragilidad como justificación para la comunicación violenta, ¿no? Y entonces es como dice, bueno, a ver, en vez de responder a lo bestia, voy a atar a mis perros, o ata tú también a tus perros y, vamos, y no vamos a herirnos de una manera tan brutal, ¿no? O sea... Está muy bien. Vamos a escuchar este Lotu Zure Txakurrak. Obia, etxipena. Obia irensten zaituen zulo bada. Ilundago orbean. Loi artean mugitzen dira zure miserien arraina bizalak. Pentsamenduak putzuaren reverberazioan lausotzen diren bitartean. Zure bertsi horiko kerena. Galduta egon denak ezagutzen du hobia. Esaten digu aitak malko egin dauzkanak ez dituela beti zauri hilarrienak hain sentibera kara. No compramos en Zara. Decidete man like, baina berari bai. No te lo vas a coger, ez uzurekin nahi. Ez uzuna hartzen baina gertatzen da. Ez abeti zuzena sentitzen duguna. Si no te dice nada, abrimos. Si deja que te rayes, abrimos. Si no se pone en duda, abrimos. Si siempre fue tu culpa, los probaré. Kristalezkoa bazara, zeratik ez dira. Zure ukabila gauzen kolpatzen auzunea. Zunik maskararen atzetik enez ere du baina gutxien ez badakit zeduta egon denak ezagutzen du bia ez azkazure mierdak ez gondazten entzia keria tiraron bit pero no soy así empieza kritikariak agabundu den mi enez ahula baina egiten ez txiki kasartzen dut baina asmo hona beti hainbat zauri hainbat labu izpidura begira Maite dunak gorroto Bueno, otros a los que les eché la bendición con el primer disco, pero que me fliparon con este caso, sí, señor. 25, los SS, que para mi sorpresa, porque claro, a ver, a mí me encantan, pero yo lo que no pensaba es que incluso se iban a, que ya sabes que las listas me la pelan, pero que no pensaba que incluso se iban a colar por ahí en las listas. Hasta en el Rock Deluxe se han colado. En el Rock Deluxe, en el Mundo Sonoro están muy adelante también. O sea que se han colado por todos lados. Pero es que la verdad es que el disco lo merece. El Cava Criba, hablamos de SSS. Hemos pasado de una banda guipuzcoana a una banda vizcaína, de una banda donostiarra a una banda cuasi bilbaína. Y bueno, que es que, ¿qué os vamos a decir? Os hemos puesto alguna canción también, no me acuerdo en realidad cuál. Creo que os pusimos Punto Final, la primera. Y ahora vamos con Nora Ezean. Sin Rumbo. Que habla un poco de vagar, de no estar siempre pendiente del trabajo, de la productividad y demás, ¿no? Va un poco en la línea, bueno, el disco va un poco en esa línea, porque está Tick Chomin, que es otra canción que me encanta. Está Tick Chomin, dedicada a mi hermano. ¿Tú crees que a tu hermano? No es muy estático. Se llama Chomin, pero no es muy estático. Eso te iba a decir, que yo creo que no, porque en esta Tick Chomin hablan de dar tiempo y espacio, ¿no? A lo que te rodea, ir despacio, estar estático, pero en un sentido contemplativo, no aburrido, pero sino de, en fin, esa movida, ¿no? Yo creo que es más estática si es, pero bueno. Y bueno, pues ya estamos. Post-punk, funk, punk, yo qué sé, elementos de jazz, una maravilla. Vamos a poneros Nora Ezean. Niño Coyote, Chico Tornado. De Vizcaya, de nuevo, a Donostia. Al dúo donostiarra, formado por Úrsula Stronja, la batería, y Koldo Soret, voz y guitarra. Son dos, pero parecen 15. O sea, es una cosa terrible, ¿eh? Y ya llevan unos cuantos años, ¿eh? Pues sí, sí, sí. Llevan unos cuantos años y se han ido haciendo su hueco, ¿eh? O sea, a lo tonto, se han ido haciendo su hueco. Una cosa que me llama mucho la atención últimamente de los grupos y bandas es que mezclan mucho el euskera y el castellano. Estoy pensando, pues, tanto en Merina Gris, como cuando hemos hablado de Isaro, o yo que sé, un montón. Los SSS cantan en euskera, pero a veces meten como cosas en castellano. Bueno, a mí me gusta esta mezcla, ¿eh? Niña Coyote, Ta Chico Tornado, por contra no, ¿eh? O sea, quiero decir, van a euskera y... Y bueno, andan mucho en esa línea entre el space rock y el punk. El space rock muy al estilo de los Cápsula, esos argentino-bilbaínos que os hemos hablado de ellos más de una vez. Pero aquí han metido bastante elemento punk en el disco que se llama Atea, Puerta en euskera. Y hablan un poquito de la idea de estar fuera, de abrir la puerta y salir a, ¿no? O sea, algo así. Y ver lo mal que está. Lo que hay. Es lo mal que está todo, o sea... Sí, sí. Y hablan desde el genocidio en Palestina a las muertes en el Mediterráneo, incluso la pobreza que se encuentran en una ciudad tan esplendorosamente rica como es Donosti. Efectivamente, porque, vale, pues todos sabemos, ¿no?, que vivimos aquí, que Bilbao, Donostia, Vitoria siempre están ahí... como las capitales con más renta per cápita, con más no sé qué, con más no sé cuánto, pero luego salimos a la calle y también vemos gente durmiendo por las calles y un montón de problemas, ¿no? Y mucha gente que no llega a fin de mes. Eso es. Sí. Vamos a poner Sdut, ¿vale? Que habla, pues, de las diferentes realidades chungas que nos rodean y dicen algo así como: te puedes encontrar todo tipo de problemas y mientras Trump está durmiendo todas las noches tranquilito en su cama. Claro que sí. Qué asco imaginarse durmiendo a Trump. ¿Verdad? Ahora que lo he pensado. De repente ha sido como, uf, qué imagen, Dios mío. Durmiendo o... Babel Yap. Todo. Babel Yap, durmiendo. Qué asco todo, ¿no? Qué asco todo, la verdad. Despierto peor todavía, claro, pero... Y pensar que este hombre, no sé, tío, es que es... Es el presidente de... El puñetero Risqueto, tío. Bueno, en fin. Con perdón para los Risquetos, que bueno, que vale, que son nocivos para la salud, pero que a mí me gustan, ¿eh? Claro. O sea que... Sí, sí. Mira, ahora vamos a poner una canción que se llama Amarillo, que como sí. Un Risqueto. Vamos, mira. Eso wow, es. Y además nos vamos, nos vamos y, a despedir. Y de un disco que es tóxico. Que se llama Tóxico. Sí, o sea, sí, que sí. Es todo... Es como un Risqueto. Nos vamos a despedir con la banda bilbaína No Quiero. Así. Además en mayúsculas, ¿eh? Escrito en mayúsculas la banda. No Quiero. El sexteto de rock bilbaíno, nacido en el 2020, que han sacado su segundo álbum, este, como decía bien Asier, Tóxico. Esa mezcla de pop rock, rock con toques funk. En fin, ellos hablan de influencias, pues claro, que a todos nos parecen maravillosas. Talk Talk, Manic Street Preachers. Bueno, a ti yo creo que más Talk Talk que Manic Street Preachers. A mí ambos. Talk Talk, con Talk Talk más ganado. Con U2, dependiendo del disco también. Bici Clyro en algún momento. Mira, que el otro día decía yo que el último disco de Bici Clyro no me gustó nada. Y bueno, artísticamente. Pues ahí lo han grabado en Pan Pot en Bilbao, lo masterizaron en los Sterling Sound de Nueva York. Madre mía. Y es un disco muy que yo creo va a funcionar de maravilla en directo. Nos vamos a poner Amarillo. Y con ese Amarillo es con el que nos vamos a despedir hasta la semana que viene, que vamos a tener una entrevista. Bueno, no os la perdáis porque yo creo que os va a encantar la propuesta que nos va a hacer, la música. Ya ha estado alguna vez en nuestro programa. Os va a encantar. O sea, nos va a encantar porque a mí me... Vamos, nos ha encantado el disco a nosotros también. Queda como un poco así, ¿no? Queda como, como nos ha encantado el disco a nosotros, pues claro. A vosotros también. A ver, o sea, ¿de qué es el programa? Pues eso. Las cosas como son, ¿no? Las cosas claras. Claro. Bueno, mandamos ese saludo especial que siempre hacemos para nuestros compas de Radio Almaina, 88.5 la FM allá en Granada, para todos los que y todas las que nos escucháis en la 97.0 FM aquí en Bilbao, la Roquita más Aspirratia, y aquellos que estáis allí en de los mares y que tenéis a bien también pues dedicar un ratito a este que también es vuestro programa. Recordad, que no lo hemos dicho, pero recordad que podéis pedirnos cosas. Aquellos que tenéis nuestros contactos en lo personal, que hay unos cuantos, lo podéis hacer como lo habéis hecho otros años. Pero ojo con lo que pedís. Bueno, luego está contra eso, contra el vicio de pedir la virtud de dar. Pero, eso es. en general, ponemos. Os solemos hacer caso. Las cosas como son. Y recordad que tenéis el mail también a vuestra disposición, aranasdemarte@gmail.com, que ahí también os podéis pedir cosas. Y nada, que estéis bien esta semana y nos vemos la que viene. Aranas de Marte, ¿eh? No arañas. No os liéis. No os liéis. Como Sabino. No se puede. Agur. Agur.